a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Bienvenidos a Bajar a Málaga. ¿Qué tal? ¿Cómo os encontráis? Hoy hacemos 10 programas de esta primera temporada. Málaga, qué guapa eres. Como sabéis, Málaga no todo es sol y bares, como algunos nos quieren hacer creer. Y esto va con un poquito de sorna o rintintín. Porque cuando a algunos les interesa, en Andalucía hay muchos bares y somos muy vagos. O ahora, los bares son libertad. ¿No sabéis lo que me alegro? Que los andaluces llevemos tanto tiempo siendo libres. Aquí también nace gente. Y algunos ilustres y célebres. Ya sean pintores, deportistas, políticos, cocineros y alguno más. Bueno, y actores, ¿eh? Que tenemos un elenco de actores impresionantes. No voy a dar nombres porque vaya que me encuentre alguno por la calle y me reproche que por qué no lo he nombrado en el programa. Pues hoy hablaremos de algunos de estos personajes. Algunos son conocidos por haber luchado por España, otros por dar nombre a su ciudad, otros por su trabajo, pero todos tienen algo en común. Todos han nacido en Málaga la Bella. Pero antes de empezar, tenemos que saber por qué a Málaga se le llama la Bella. Malagueña yo nací, fue por la gracia de Dios, siempre aquí quiero vivir, tierra de mi corazón. Por mucho que lo pretendan, de ti no me alejarán, bajo tu tierra. ¿De dónde viene ese calificativo? Pues no se sabe con exactitud. Se cree que el primero que calificó así a Málaga fue el poeta Salvador Rueda, que lo expresó en su libro Cantos de la Vendimia, en 1891. En el poema Málaga, copla popular, y decía así: fuera, vete de mi casa. Esta es Málaga la Bella, paraíso en que nací. Entre sus luces viví y mi ser formóse en ella. Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío. Pero no significa que fuese el primero. Pero tampoco se conoce que alguien lo dijera anteriormente. Sigo jugando y siempre me castiga. Según los historiadores, se cree que en las antiguas coplas malagueñas de siglos atrás se decía la expresión de Málaga la Bella. Solo quiero que me des. Después tenemos al cantaor jerezano Antonio Chacón, que en su repertorio tenía una malagueña que decía: ¡Viva Málaga la Bella! No soy más que un niño con los pies descalzos. Pero todo indica que fue después de la anterior citada de Salvador Rueda. En 1904 se estrenó la zarzuela Adiós, Málaga la Bella. Y decía así: Adiós, Málaga la Bella. Adiós, Málaga, que sí. Tierra donde yo nací, para todos fuiste madre y madrastra para mí. Solo tú de mí. Es una de las malagueñas más conocidas, pero también es posterior a 1891. Seguimos buscando de dónde viene este calificativo y nos encontramos a Rubén Darío, que en su libro Tierras Solares, en 1904, escribe un capítulo a Málaga y dice: Vete de mi casa, suéltame las manos. Esta es la dulce Málaga, llamada la Bella, de donde son las famosas pasas, las famosas mujeres y el vino preferido para la consagración. Sigo jugando solo. Qué listo era Rubén Darío, ¿eh? Sobre todo por lo del vino. Valle Inclán, en 1920, también pone ese calificativo y escribió en Luces de Bohemia, al final de un párrafo, decía: cuando me premiaron en los Juegos Florales de Málaga la Bella. Bueno, pues gracias a este calificativo de la Bella, hoy día hay numerosos piezas del folclore malagueño y multitud de poemas y libros con este sobrenombre. Que tú eres un ser mágico, con tu mirada todo es mejor. En la obra Málaga me quema dentro leemos este gracioso cantar: dejándome llevar, crece en mi interior. Málaga es algarabía, Málaga es fulgor de estrella y es el sol de la alegría. ¡Viva Málaga la Bella! Caminando por la calle yo te vi y un día yo me enamoré. Pues también buscando por los rincones que yo no conocía, Hay una canción de Diana Navarro, que es la canción que hemos puesto primero en el programa. Y yo os voy a leer una estrofa. Porque para cantarla ya está ella, que lo va a hacer mucho mejor que yo. Además, tiene su musiquita y le da su tono, ¿no? Pues dice así. La ciudad del paraíso es bella perla del mar, donde el cielo es más azul. Muy noble y hospitalaria, Málaga, joya del sur. Málaga, qué guapa eres, con tu mar y con tu luz. Tus mujeres son flores y tu cielo tan azul. Donde el sol quiso vivir, por tu clima y por tu gente. Porque tú eres diferente, Málaga, te quiero así. Seguimos buscando y gracias a Antonio Ruiz, que tiene un blog que se llama Málaga Biografías Malagueñas, y gracias a la página de Facebook Historia de Málaga, hemos contactado. Y la expresión Málaga la Bella puede también tener su origen en un escrito de finales del siglo XIX, que se llama Los orígenes del turismo malagueño, la sociedad propagandista del clima y el embellecimiento de Málaga. Explicaron a grosso modo que esto va de que Málaga estaba sumergida en una enorme crisis a finales del siglo XIX. Y de algún modo había que levantarla. Pues gracias a su clima y su sol, se pensó que había que sacar provecho a esto. ¿Y qué mejor forma que el turismo? Y querían hacer de Málaga la mejor estación de invierno de Europa. Para eso había que cambiar muchas cosas en Málaga. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Y había que empezar, pues, a hacer cosas como suprimir los focos de infección del aire. Regálame tu estrella. Ya sean basureros, cementerios, mercados. Llena de paz y de armonía. Hacer acueductos y una red ramificada para la distribución del agua. Un sistema de alcantarillado. Arreglar las calles. Que antiguamente pues no se utilizaban asfalto, pero se empedraban. Y solamente tú haces que mi... Y hacer otro cementerio, ya que el cementerio San Miguel era un foco de infección para los malagueños. Enseña tus heridas, así la... Había que agrandar Málaga, ya que en los barrios más populares, Percher, Trinidad, Capuchino, la densidad de población era muy grande. Y también había que, en esos barrios, tanto en esos como en los nuevos, pues había que hacer plazas, árboles, calles. También había que hacer un matadero con un buen reglamento para su uso. Y construir varios mercados. Porque solamente el que estaba era el mercado de Atarazanas. Y por lo que se ve, su higiene daba mucho que desear. y a la vez que se hacían los mercados, pues se quitaba la venta ambulante, que eso no está bien visto. Pues con estas medidas se hizo una Málaga mejor, y que, como veis, a día de hoy sigue vendiendo su clima, sigue viniendo el turismo. Pero es verdad que Málaga no es la Málaga de hace 40 años, que solo vendía sol y turismo. Hemos crecido bastante en este aspecto y ofrecemos bastantes más cosas. Y aquí otro de los supuestos motivos de la expresión de Málaga la Bella. Al final, que cada uno sueñe con la historia que más le guste de lo que os he contado. Málaga fue, es y será siempre bella, por su cultura y por su historia. Málaga se va a dormir en su cuna de coral. Pues hasta aquí, Málaga la Bella. Y va a ser una pequeña explicación de la expresión, pero recabando información, gracias a otras personas que nos dan otra información, pues al final nos hemos comido más de medio programa de personajes ilustres con la expresión de Málaga la Bella. Ahora nos vamos a descansar un poquito para cambiar de tercio. Y hablar de algunos de esos personajes ilustres que tiene Málaga. Si perteneces a alguna asociación, eres emprendedor, emprendedora, has tenido que reinventarte laboralmente, o crees que tienes alguna historia interesante que contarnos, en Onda Terral te ponemos voz. Escríbenos a ondaterral@gmail.com o búscanos como Onda Terral en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Te estamos esperando! Bueno, pues ya estamos aquí. Después de este descansito que nos hace falta a todos. Y vamos a empezar con los personajes ilustres de nuestra ciudad. Hoy no creo que nos dé tiempo a hablar de muchos personajes. Vamos a hablar de uno en especial. Pero cuando hablemos de personajes ilustres de Málaga, los mezclaremos y que sean de diferentes profesiones, de diferentes años, para que no nos canse mucho. Hoy vamos a hablar de un personaje diferente, un personaje político que quiso hacer una Andalucía diferente. Vamos a hablar de Blas Infante. Blas Infante, también conocido como el padre de la patria andaluza, nació en Casares, un pueblo malagueño, el 5 de julio de 1885. Su infancia la vive en una Málaga campesina, con paro, emigración y analfabetismo. Estuvo estudiando en los Escolapios de Antequera y de ahí vuelve a su tierra a trabajar en el juzgado municipal en 1904. Se va a estudiar Derecho a Granada y en 1909 se hace notario y se va a trabajar a Sevilla. Aquí contacta con el mundo político e intelectual de Sevilla, donde empieza a preocuparse por las reformas políticas, la problemática social y las cuestiones andaluzas. En 1915 presentó su escrito más importante. Lo realizó en 1914, pero lo presentó en 1915, El ideal andaluz, que trata de lo comentado anteriormente, la problemática social, las reformas políticas. En 1916 funda el primer centro andaluz, en Sevilla. Con esto intenta hablar o intenta dar voz a la realidad cultural y social que tenía Andalucía. Y con esto empieza a dar forma a la autonomía andaluza. En 1919 redacta el Manifiesto de Córdoba, donde reivindica a Andalucía como nación. En ese año se casa con Angustia García y se dan padres de 4 hijos. En 1923, con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera, se suprimen los centros andaluces y Blas Infante se va a Isla Cristina. Se va como notario. Es un exilio. Desde ahí va viendo que todo por lo que había luchado y creado se va al traste. Y así desaparece la lucha por la autonomía que tanto había creído él. Durante este tiempo viaja por Marruecos en busca de la tumba de Alt Motamid, que fue el último rey de Sevilla, e investiga los orígenes del flamenco. En 1931 se proclama en España la Segunda República y vuelve a Sevilla. Vuelve a Coria del Río y vuelve como notario. Allí levantó Dar al-Farad, la Casa de la Alegría, que es donde pasará sus últimos años de vida. Y desde ahí vuelve a retomar el proestatuto y vuelve a la política. Redacta un proyecto de reforma agraria que se paraliza en las Cortes. Hay que decir que su vuelta a la política en algunas candidaturas andalucistas no tuvo mucho éxito. Ya por aquella época, el nivel político y social del país era muy convulso. Se intentó aprobar el Estatuto de Autonomía Andaluza, pero estalló la Guerra Civil en 1936 y frenó todas las aspiraciones autonomistas de aquella época. El 2 de agosto de 1936 fue detenido y el día 11 fusilado en la carretera de Sevilla Carmona. 4 años después se dictó una condena a muerte que decía: por la madrugada, como me cuela sangre. Por haberse significado como propagandista para la constitución de un partido andalucista o regionalista andaluz. Solo deciros que Blas Infante, gracias a su aportación e implicación en la política andaluza, es uno de los malagueños más ilustres, más importantes de la historia. Bueno, acabamos de conocer una pequeña parte de la historia de nuestra Málaga y nuestra Andalucía. Pues aquí estamos otra vez y nos vamos con el apartado de palabras o diccionario malagueño. Es verdad que muchas palabras de estas se utilizan en otras ciudades. Hay algunas que son exclusivamente de Málaga y otras que utilizamos mucho los malagueños. Yo la introduzco todas para que no sea solo exclusivo de Málaga, que también nosotros utilizamos palabras de, o expresiones de otro sitio, que casi son nuestras también, ¿no? Pues vamos para allá, a ver por dónde nos quedamos la otra vez. La otra vez nos quedamos en Chorra. Pues ahora nos vamos a Chorraera. Chorraera. Qué palabra más malagueña, Chorraera, Chorraera es un tobogán donde se tiran los niños en los parques. Pues eso. Chuminá. Chuminá es una tontería. ¿Qué chuminá estás diciendo? Churrete. Churrete es algo que está sucio. Antiguamente, hay que ver, las madres nos decían: hay que ver cómo lleva la cara de churrete. Chusmón. Chusmón viene de la familia del merdellón, pero con connotaciones delictivas. Un chumba, lo que es toda la vida es un chumba. Bueno, pues hasta aquí palabras malagueñas de nuestro diccionario. Bueno, recordaros que después de bajar a Málaga tenemos KDJ Obsession con nuestro KDJ Agu. Pues nada, hasta aquí bajar a Málaga. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Y hasta la semana que viene. Un beso para todos. Y que os vaya muy bonito.